dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Yo la mañana con 7 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit. Hay probabilidad que caigan lluvias y nieve durante el día. Por el momento en algunas áreas está cayendo lluvia, pero se espera que se convierta en nieve. Se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 29 para el día de mañana jueves. También hay probabilidad de que caigan nevadas, con una probabilidad de un 70%, con temperaturas máximas de 33, mínimas de 23 para el día viernes, fin de semana. Se esperan cielos despejados, probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 29, mínimas de 17. Para el próximo sábado se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 26, mínimas de 15. Y para el día domingo, cielos despejados, con temperatura máxima de 24, mínimas de 15. Como acaban de escuchar ahorita este pronóstico, lo que nos está indicando ahorita el pronóstico es que desde el día viernes las temperaturas van a descender, va a ser más frío, así que vayan preparando su chamarra, su abrigo y todo lo que los pueda abrigar. Sigue la alerta meteorológica, en la cual nos dice que pues espera que todavía va a continuar, se espera que continúe hasta las 10 de la noche del día de hoy. Se ha estado recorriendo esta tormenta invernal, parece que no se quiere ir, así que por favor tomen mucha precaución todas las personas que se dirigen hacia Wasatch Front, hacia la Wasatch Mountain, sobre la I-80 norte y también sobre el sur. Tengan mucho cuidado todos los que se dirigen hacia esas áreas, sobre todo por las tardes, porque se espera que haya acumulación de nieve de 10 a 18 pulgadas. Y también pues se les pide que lleven su kit de supervivencia, en el que incluyan agua, lámparas, baterías, cobijas, para que se puedan abrigar si llegara a pasar algún problema. Los vientos también están excediendo los 70 millas por hora, son vientos muy muy fuertes, así que tomen mucho cuidado por favor. Va a continuar, se espera que continúe hasta las 10 de la noche. Lo más peligroso pues ahorita es la nieve, la acumulación y obviamente los vientos para todas las personas que se dirigen hacia esas áreas. Y si alguien está de cumpleaños y quiere felicitarlos, quieren hacer una petición musical, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Si estás en Facebook, también nos puedes enviar un inbox y enviarnos ahí tu petición, tu mensaje o lo que tú quieras compartir. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia suelta todo tu dolor, dímelo. So bad, and I want to thank.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión que el día de hoy se titula La Roca. La Roca. Había una vez un rey muy sabio que un buen día decidió desplazarse hasta uno de los caminos más transitados de su reino para entorpecer el paso, colocando una gran roca que lo hacía prácticamente intransitable. Tras depositar la inmensa piedra, el rey y su escolta se escondieron en el bosque para contemplar la reacción de los habitantes. El primero en llegar fue un comerciante, con un carro tirado por caballos. Y claro, no podía pasar, maldiciendo al cielo y a su rey por el mal estado del camino, dio media vuelta y se volvió a casa. Ya volvería al día siguiente a ver si ya le habían retirado la roca. Al cabo de un rato, llegó un grupo de 8 a 10 peregrinos. Vieron la roca y al darse cuenta de que uno a uno podían pasar, la rodearon y siguieron su camino sin preocuparse si los caballos o carruajes que pudieran venir después pasarían o no. El tercero que apareció por el camino fue un hombre a caballo. Imposible pasar. Se bajó de su cabalgadura y trató de empujar la roca hacia un lado. No podía moverla. Trató de desplazarla atándola con una cuerda y tirando con su caballo, pero nada. Entonces, llegó un segundo viajero. Aunque no eran muy amigos, aunaron sus fuerzas y los 4, los 2 hombres y los 2 caballos, se pusieron a empujar con todas sus fuerzas. La roca se movió algo, pero no era suficiente. animados por ese pequeño éxito, decidieron ir a buscar ayuda. Al cabo de unos minutos, ambos volvieron acompañados de sus respectivos hijos. Eran ya una pequeña multitud compuesta por 2 adultos, 2 caballos y 6 adolescentes, que venían animados por la ayuda que se les ofrecía prestar a sus mayores. Y entre todos, no hubo problema. Empujaron juntos y lograron apartar la piedra tan molesta del camino. Alegres, se abrazaron y felicitaron por su éxito. A continuación vieron que debajo de donde había estado la piedra había un saco y una nota que decía lo siguiente: querido viajero, aquí tienes 1000 monedas de oro, una auténtica fortuna, pero la mayor riqueza que te llevas no son las monedas, sino la enseñanza de que uno siempre gana al superar las dificultades, enfrentándose a ellas, buscando la ayuda necesaria para lograr lo que no puede hacer solo, colaborando a hacer con su esfuerzo un mundo mejor para uno mismo y para los demás. El rey. Ese día, los 2 vecinos mal avenidos recuperaron su amistad. Llenaron sus arcas con 500 monedas cada uno y se volvieron a sus casas con una enseñanza que les cambió la vida y que les hizo muy felices. No dudaron en compartir esta enseñanza con todos aquellos que les rodeaban y que más lo necesitaban. Autor desconocido. Y recuerda que el que hace sufrir al prójimo se perjudica a sí mismo. El que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo. León Tolstoy. Vultures and thieves at your back. Stone keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness. Seguir así es es muy triste, lo sé, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo... Nadie te amará, nadie porque yo como yo te amo, como yo te amo. Convéncete, convéncete. Nadie te amará. Yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. No, nadie te amará. Nadie te amará. En el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño su mañana. Yo te amo como el hombre su recuerdo. Yo te amo puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Ooh.

8:54, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Emotivo elogio de Obama a su esposa e hijas en su discurso de despedida. Barack Obama se emocionó al rendir tributo a sus hijas y a su esposa Michelle, su mejor amiga, en el cierre de su emotivo discurso de despedida de la presidencia de Estados Unidos el día de ayer en Chicago. Michelle, hija del lado sur durante los últimos 25 años, no solo ha sido mi esposa y madre de mis hijas, ha sido mi mejor amiga. Fue lo que dijo Obama a la primera dama, que estaba sentada frente a él vestida de negro. Asumiste un papel que no pediste y lo hiciste propio con gracia y coraje y estilo y buen humor, le dijo, mientras sacaba un pañuelo para secarse las lágrimas, arrancando una fuerte ovación de los 18,000 asistentes. Una nueva generación eleva sus miras porque te tiene como modelo a seguir. Me has llenado de orgullo, has llenado de orgullo al país. Fue en Chicago donde se conocieron los Obama, donde nacieron sus hijas, Malia y Sasha, y como dijo el presidente en Facebook, antes del discurso, para Michelle y para mí, Chicago es donde todo empezó. Mientras Malia, de 18 años, estaba presente para escuchar la despedida de su padre, su hermana Sasha, de 15 años, no lo estuvo, siendo la más notable de las ausencias y que produjo una avalancha de comentarios bien intencionados en las redes sociales y el hashtag Sasha Obama. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Sasha se quedó en Washington para preparar un examen. Obama se dirigió a sus dos hijas al elogiar las dos increíbles jóvenes mujeres en que se han convertido durante los 8 años de la familia, que la familia ha ocupado la Casa Blanca. De todo lo que he hecho en mi vida, lo que más me enorgullece es ser vuestro padre, fue lo que dijo mientras Malia, vestida de blanco y negro, derramó un par de lágrimas mientras su madre la abrazaba. Son inteligentes y hermosas, pero más importante que eso, son buenas y consideradas y están llenas de pasión, fue lo que les dijo, y llevaron fácilmente la carga de estar años en el candelero. Finalmente, el mandatario saliente de 55 años se dirigió a su vicepresidente Joe Biden, a quien junto con su esposa Jill describió como su segunda familia, arrancando una nueva ovación. Fuiste la primera decisión que tomé tras ser nominado y fue la mejor, fue lo que lanzó, no solo porque ha sido un gran vicepresidente, sino porque he ganado un hermano. Tras el discurso, el presidente, su esposa y su hija se fundieron en un abrazo en el escenario. Y bueno, para las personas que vieron el día de ayer la despedida del presidente Barack Obama, fue un mensaje muy emotivo, como que a la vez pues te alienta, ¿no?, a seguir adelante. Y también pues vienen muchas críticas del pasado, de lo que no se hizo, de lo que se hizo, de lo que se esperaba, de lo que no se esperaba y se hizo, y lo que viene, ¿no?, con el nuevo presidente. Pero pues esperemos y confiemos en Dios de que todo vaya por buen camino. Trump dice que Rusia nunca le ha chantajeado con información comprometedora. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el día de hoy que el gobierno ruso nunca ha tratado de chantajearle con información comprometedora sobre su vida privada y financiera, una afirmación que hicieron la noche del día de ayer los medios locales estadounidenses en base a un informe. El informe, cuyo contenido no ha podido ser verificado, fue citado por varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos la CNN, The Washington Post y The New York Times. Los medios aseguran que el documento se encuentra en manos de las agencias estadounidenses de inteligencia. Fue entregado la semana pasada tanto a Trump como al todavía presidente Barack Obama y contiene información comprometedora suficiente para chantajear al presidente electo. Rusia nunca ha tratado de utilizar su influencia sobre mí. No tengo nada que ver con Rusia, ni negocios, ni préstamos, nada. Fue lo que dijo Trump en la red social Twitter. Las agencias de inteligencia nunca deberían de haber permitido que esta noticia se filtrara al público. El último disparo ha sido contra mí. Es que vivimos en la Alemania nazi, fue lo que añadió hoy Trump, quien ya anoche tildó el informe de noticia falsa y consideró que era producto de una total caza de brujas política. En su cuenta en Twitter, Trump también citó la respuesta que el Kremlin dio hoy al informe, que tachó de absoluta falsedad. Es una absoluta falsedad fabricada por aquellos que tienen interés en dañar las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses, dijo a la prensa Dmitry Peskov, el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de interferir directamente en las elecciones presidenciales. Por otra parte, Moscú niega tener información comprometida sobre Trump. El Kremlin negó las acusaciones de haber recopilado información comprometida sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Fue lo que dijo el día de hoy un portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin. Calificó los reportes publicados en medios de comunicación de total invención y completo disparate. El Kremlin insistió, el vocero no participa en la recopilación de material comprometido, y altos funcionarios de inteligencia informaron la semana pasada a Trump sobre un reporte sin fundamentos de que Rusia tenía información suya que podría comprometerlo a nivel personal y financiero, dijo un funcionario del gobierno estadounidense a The Associated Press el día de ayer. Poco después de que se publicaran los reportes del informe, Trump tuiteó: noticias falsas, una absoluta cacería de brujas política. Y con respecto a esta noticia, lo que pues sale a la luz es el informe confidencial, en el cual informan que atribuyen a Donald Trump actos sexuales perversos. Medios estadounidenses se hicieron eco el día de hoy de un presunto documento top secret de los servicios de inteligencia estadounidenses entregado a Barack Obama y a Donald Trump sobre actos sexuales perversos atribuidos al presidente electo. La versión fue publicada por un sitio web, BuzzFeed News, y fue retomada por Newsweek. Es lo que están dando a conocer. Pues el informe completo lo pueden encontrar ahí mismo en la internet. Durante una visita a Moscú en el 2013, el magnate, según el dossier que BuzzFeed define no verificado, Trump durmió en la suite presidencial de Ritz-Carlton, sabiendo que era la misma utilizada por el presidente Obama y su esposa durante una visita oficial a la capital rusa. Trump siempre, según la versión, se habría acostado con algunas prostitutas en la misma cama usada por Obama y habría practicado el llamado Golden Showers, lluvia dorada, un acto que incluye la orina. La habitación del hotel, escribió Newsweek citando el informe, era vigilada por los servicios secretos rusos, que conocían la obsesión de Trump por el sexo. organizando una noche para él con un grupo de prostitutas con videocámaras y micrófonos escondidos que registraban todo. Siempre según el documento que habría sido entregado al FBI por un ex agente de los servicios británicos, los espías rusos habrían visto a Trump mientras se dejaba llevar por todos esos actos que fueron organizados, vigilados por el FSB, la inteligencia de Moscú. Trump había llegado a Moscú en ocasión del concurso de Miss Universo. El Kremlin desmintió el día de hoy que posee documentos comprometedores sobre Trump, definiéndolo un engaño y un absoluto montaje a través de su vocero Dmitry Peskov. Pues está en la información que ha salido, la verdad es que es una noticia muy reveladora, pero todavía los medios que lo publican dicen que tienen fuentes no identificadas. Y me imagino que va a dar para mucho esta nota, porque me imagino que van a empezar a investigar si es cierto o no, pues la verdad se va a saber después. Y las preguntas que tiene que responder Trump en su primera rueda de prensa tras más de 60 días como presidente electo de Estados Unidos y casi 300 mensajes a través de Twitter, Donald Trump ofrece el día de hoy su primera rueda de prensa después de ganar las elecciones el pasado 8 de noviembre. Lo hace solo unas horas después de la despedida y último discurso de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, ya 9 días de tomar posesión y pisar la Casa Blanca. Así, Trump se ha convertido en el presidente de Estados Unidos que más ha tardado en dar una rueda de prensa desde que fuera elegido. Obama lo hizo 3 días después de su victoria en el 2008 y George Bush 2 días. Pero la gran pregunta es, ¿qué diría o qué dirá reacio a someterse al escrutinio de la prensa? Donald Trump responderá a las preguntas que se le formulen en la que también es su primera rueda de prensa desde el 27 de julio, cuando animó a Rusia a piratear los correos electrónicos a Hillary Clinton. Ahora, medio año después, este país se ha convertido en el centro de la polémica. Si usted fuera uno de los 320 millones de habitantes de Estados Unidos, una de las preguntas que querría formular a su presidente pues sería la siguiente: ganó las elecciones gracias a Rusia. Otra de las preguntas, ¿dejará de utilizar Twitter? Otra de las preguntas, ¿aumentará la capacidad nuclear de Estados Unidos? ¿Cómo solucionará el conflicto de intereses entre sus negocios y su papel como presidente? ¿Derogará el Obamacare? ¿Soy usuario de este seguro? ¿Qué me pasará ahora? ¿Ford General Motors? ¿A qué empresas va a obligar a dejar México e invertir en Estados Unidos? ¿Cerrará a los musulmanes la entrada a Estados Unidos? ¿Quién va a pagar el muro con México? ¿Por qué su fiscal general Jeff Sessions ha sido forzado a renegar del Ku Klux Klan? ¿Y devolverá los 678 millones que debe a los bancos? ¿Publicará por fin su declaración de impuestos? ¿Lo ha pagado en los últimos años? Y bueno, estas son las preguntas que muchos ciudadanos se están haciendo y les gustaría hacerle al presidente electo Donald Trump. Veamos qué pasa en esta rueda de prensa, porque va a seguir mucho más información acerca del presidente electo Donald Trump. Y con respecto a lo del muro con México, dicen que no hay manera de que México pague por el muro de Trump, es lo que afirma el canciller. El flamante canciller de México, Luis Videgaray, afirmó el día de hoy que no hay manera de que México pague por el muro que Donald Trump pretende construir en la frontera común y confió en que su país podrá negociar con él cuando llegue a la Casa Blanca, porque eso es lo que el magnate ha hecho toda su vida. En la relación entre dos países vecinos hay muchos temas que se pueden negociar, platicar, incluyendo toda la relación comercial, pero hay temas que van en contra de la dignidad de un pueblo, que atentan de manera flagrante contra la soberanía nacional, y en esos temas no vamos a transigir, y este es uno de ellos, fue lo que dijo en una entrevista en el informativo de la mañana de Televisa. Y una noticia muy interesante, logran curar la ceguera en ratones con degeneración de la retina. Un equipo de científicos del Centro Riken para la Biología del Desarrollo de Kobe en Japón ha desarrollado una nueva técnica de trasplante de células madre que ha resultado ser eficaz para curar la ceguera en ratones con degeneración de la retina. La degeneración retiniana es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la muerte de los fotorreceptores, que son neuronas especializadas sensibles a la luz que se localizan en la retina externa. El cometido de los fotorreceptores consiste en convertir la luz en impulsos nerviosos que el cerebro transforma en imágenes, por lo que al morir se produce una disminución de la capacidad visual y en última instancia conduce a la ceguera en el paciente. En estudios anteriores, otros investigadores han tratado de llevar a cabo el trasplante de fotorreceptores para intentar rescatar la función retiniana, pero hasta ahora nadie ha logrado de forma concluyente que esta técnica sea funcional para restaurar el envío de señales visuales en el huésped. Sin embargo, el equipo del Centro Riken ha conseguido diseñar un nuevo método para que el trasplante de fotorreceptores sea un éxito y curar la ceguera provocada por la degeneración de la retina. El estudio se ha llevado a cabo en modelos de ratón que se encontraban en la etapa final de la enfermedad, en la que la capa nuclear externa ha desaparecido por completo. Los investigadores han realizado un trasplante de capas de tejido de la retina derivadas de las células madres embrionarias del ratón, y el resultado ha sido que han desarrollado una conectividad estructural normal. El uso de este método ha sido el punto clave, fue lo que explicó Michiki Mandai, el primer autor del estudio. El trasplante de tejido de la retina en lugar de solo las células fotorreceptoras ha permitido el desarrollo de la morfología organizada más madura, lo que probablemente ha conducido a una mejor respuesta a la luz. Y en información deportiva, Andy Polo es el nuevo jugador de Monarcas Morelia. Para todos los fans del Morelia, un peruano más en el extranjero, Andy Polo tendrá su revancha y jugará en el Monarcas Morelia de México en este 2017. La joya, que pertenecía a Millonarios, dejará Universitario de Deportes y se enrolará al nuevo dueño de su carta pase hasta el 2020. Gerson Vázquez no se achica ante la llegada de Juan Manuel Vargas. El volante estaba concentrado en hacer una buena Copa Libertadores con los cremas, sin embargo los mexicanos lo pidieron y Millonarios decidió venderlo a la Liga Bancomer. Monarcas Morelia hizo oficial la llegada del peruano en sus redes sociales. El volante ofensivo Andy Polo llega en transferencia definitiva para el torneo 2017 a luchar cada partido hasta el último aliento, fue lo que publicaron. Y John Milton lamenta las declaraciones del Chicharito. Tras declaraciones de Javier Hernández, jugador del Bayer Leverkusen, que lamenta que John Milton aprovechara su racha sin gol para colgarse de su fama, el hipnotista dejó en claro en su cuenta de Twitter que en ningún momento pidió ser contratado por el jugador. Conozco la fama desde pequeño, con mis 26 años de trayectoria profesional, gozo del reconocimiento de millones de personas gracias a la seriedad y profesionalismo de mi trabajo. Milton agregó que en ningún momento le pidió a Hernández Balcázar que contratara sus servicios como hipnotista. La situación se dio a petición de muchos seguidores que insistían en que ayudara a su superestrella. Por último, el caballero de la hipnosis dejó en claro que no busca colgarse de la fama ni del dinero de nadie, ya que no es su estilo, y de haber sido así, hubiera aprovechado su relación con el jugador de Tigres André Pierre Quignac. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Radio, la radio que te motiva. Pasando lentamente. música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos para ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo, nada más vámonos rápidamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, tenemos lluvias, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 8 millas, pero el día de hoy se espera que caiga nieve, así que no se confíen con el agua, lo más probable es que vaya a caernos la nieve y se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 29, para el día de mañana también se esperan nevadas con temperatura máxima de 33, mínimas de 23, para el día viernes 13, cielos despejados, temperatura máxima de 29, mínimas de 17, con probabilidad de lluvias, para el día sábado y domingo, cielos despejados, para el día sábado máxima de 26, mínimas de 15, y para el día domingo máximas de 24, mínimas de 15. Y bueno, ahora sí, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, sepa que la arrogancia no lo va a ayudar, aminore sus pretensiones y reconozca sus errores, haga un esfuerzo mayor por ser más realista. En el amor, no apure los tiempos del amor, aparecerá en el momento menos esperado. En la riqueza le llegará dinero que le debían hace largo tiempo, así que piense bien en el destino que le dará. En el bienestar, asista a ese encuentro con amigos, compañeros, le proporcionará una grande alegría. Para el signo de Tauro, es importante que se encamine hacia sus metas, no se permita distraerse de sus objetivos por asuntos sin importancia. En el amor, sea coherente en la elección del amor y no se deje llevar por la primera impresión, ya que puede arrepentirse. En la riqueza, analice el presupuesto con el que cuenta y trate de que sus gastos no excedan sus posibilidades. En el bienestar, ya que pretende lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Para el signo de Géminis, aprenda que no siempre le resultará conveniente manifestar abiertamente lo que siente. Su mejor estrategia será tomar distancia. En el amor, deje atrás los celos, periodo de amar y de confiar en su alma gemela. En la riqueza, no actúe impulsivamente, tome esa decisión muy importante para sus finanzas. En el bienestar, continúe con el cuidado de su salud, practique algún deporte y realice paseos al aire libre. Para el signo de Cáncer, la luna lo predispondrá a que desarrolle su percepción y también lo oculto, así que guíese por sus pensamientos que no se equivocarán. En el amor, no ofenda la susceptibilidad de su pareja, sea más cuidadoso o más cuidadosa con sus palabras. En la riqueza, consolide e incentive su creatividad y así los resultados serán óptimos y garantizarán su economía. En el bienestar, es una etapa para que comience a tomar distancia de la gente que está malintencionada. Para el signo de Leo, le será muy positivo para su vida que deje entrar las nuevas tendencias, le renovarán su energía estancada. En el amor, no piense solo en lo que a usted le importa, sino también en lo que complazca a su pareja. En la riqueza, evite los posibles despilfarros, comience a controlar los gastos del hogar. En el bienestar, se acerca un fin de semana espectacular para organizar una comida con los amigos. Para el signo de Virgo, escuche a sus superiores, no permita dejarse llevar por comentarios malintencionados que surgen del entorno que lo rodea. En el amor, si está buscando un amor, lo encontrarán hoy mismo de la manera menos pensada. en la riqueza es un periodo crucial para empezar a innovar en su economía. El bienestar, deje de razonar demasiado, suelte el pesimismo en situaciones que no tienen importancia. Para el signo de Libra, momento de poner los pies sobre la tierra y ver la realidad. Su personalidad soñadora lo impulsará a ver lo que realmente no existe. En el amor, comprenda por completo a su pareja, procure aceptarla tal como es. En la riqueza, propóngase metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos. En el bienestar, antes de conciliar su sueño, trate de practicar la meditación y así logrará un descanso más reparador. Para el signo de Escorpión, durante estos días los inconvenientes comenzarán a disolverse y podrá lograr lo que se proponga. No deje de aprovechar el momento. En el amor, evite que emociones ajenas interfieran en su intimidad y boicoteen sus sentimientos. En la riqueza, conserve sus finanzas y no arriesgue su capital. Los negocios que ofrecen ganancias rápidas podrían perjudicarlo. En el bienestar, evite las discusiones y enojos con sus allegados, olvídese de los malos momentos. Para el signo de Sagitario, sus conocimientos lo ayudarán a avanzar en las ambiciones, trate de manejarse con diplomacia frente a las situaciones. En el amor aparecerán conflictos en la pareja a partir de una relación pasional desmedida. En la riqueza, encuentra el rumbo indicado para poder aplicar su creatividad y generar recursos económicos. En el bienestar, su organismo le está pidiendo un poco de paz, necesitará descansar en soledad. Para el signo de Capricornio, al fin podrá tomar una decisión muy importante referida a un tema personal. Alguien muy cercano le dará un consejo muy valioso. En el amor, al tener la luna en oposición, deberá ser cauteloso a la hora de expresar lo que piensa. En la riqueza, regule su presupuesto, el desorden y los gastos innecesarios deben quedar en el olvido. En el bienestar, evite sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Para el signo de Acuario, en caso de que los obstáculos se tornen difíciles de superar, trabaje en continuar con el camino que ha elegido desde un primer momento. En el amor, tome un comportamiento más serio y comprometido, su pareja empezará a responderle de igual modo. En la riqueza, no se abstenga, procure darse todos los gustos que estén a su alcance. En el bienestar, es una magnífica jornada para dedicarse a las tareas hogareñas, lo disfrutará junto a su familia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Le aparecerá una oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social, así que no la desperdicie. En el amor, no deje que los celos le impidan ver la realidad, tómese las cosas con calma. En la riqueza, no invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro, tenga mucha cautela. Y en el bienestar, aproveche para realizar una salida al aire libre, depurará su ánimo. De la mañana con 28 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado 6 del libro Un Curso de Milagros, capítulo 1. Recuerden, las personas que apenas nos acaban de escuchar, no nos habían escuchado en estos días, que regresamos de vacaciones. Yo antes de vacaciones le habíamos dicho que pues nuestros programas se iban a basar en este libro de Un Curso de Milagros para tratar de encontrarnos con nuestro interior o con nuestro espíritu o con el niño interno, no sé, hay muchas muchas formas de llamarlo, pero el chiste en sí es pues es despertar, ¿no? Despertar nuestra conciencia, despertar nuestro interior. Y bueno, en esta parte vamos a leerla nuevamente como lo hemos estado haciendo y después pues hablaremos un poquito, ¿no? Se trata de la ilusión de las necesidades. Yo nada más les recomiendo, ¿no?, que pongan mucha atención, que tengan un lápiz y un papel por si escuchan algo que hace énfasis en ustedes, algo que les haga sentir que están despertando o reconociendo algunas de estas palabras, pues que lo escriban para que después lo puedan estar leyendo nuevamente. La ilusión de las necesidades. Tú que quieres la paz solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas de ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de las necesidades que tú mismo estableces. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades por ende se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues aunque no es en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia, por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Y bueno, con esto voy a finalizar este apartado. Nos faltó un poquito por terminarlo. Como yo les había comentado, pues en algunos los voy a leer completos, en otros no. Pues en eso, si ustedes quieren seguir leyendo, les aconsejo que vayan a una biblioteca y pues saquen este libro. Es un curso de milagros y así puedan leerlo más detenidamente o lo vuelvan a leer el capítulo. Y nada más se aconseja que se lea un capítulo, una lección, perdón, por día, y los apartados igual, para que pues podamos hacer bien el trabajo, porque como ustedes acaban de escuchar, pues hay muchas cosas que hacen sentido en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en los primeros puntos que les hablé, en el que nosotros nos creemos separados, y sé, ¿no?, que este libro de alguna u otra manera te lo explica diferente o te hace hincapié en los apartados que continúan, en los anteriores, ya como va avanzando, te estás dando cuenta de que cosas que tal vez no te quedaban tan claras te van quedando poco a poco más claras, ¿no? De decir, oye, ya estoy comprendiendo entonces sí qué es la separación, cuál es mi miedo, de dónde viene. ¿Por qué? Porque yo lo estoy fabricando. Entonces, este libro, a como lo vamos leyendo, pues nos va despertando un poco más, ¿no? O está haciendo sentido, ¿no?, en ciertas cosas que tal vez no nos habían quedado claras en los apartados anteriores. Y por eso también es muy importante que realicen los ejercicios, que eso sí se los estoy dando a diario y se los estoy dando completos. También viene el manual del maestro, que es la tercera parte que viene en este mismo libro. Eso no se los estoy dando, pero se los dejo de tarea, ¿no?, si ustedes quieren continuar. Y bueno, lo más importante de este punto, o sea, mi interpretación que yo le puedo dar acerca de la ilusión de las necesidades, que nosotros siempre, por lo general, estamos pensando de que si nosotros estuviéramos en otro lugar o en otra situación, estaríamos mejor. Es cuando nosotros decimos, ah, es que si tuviera la lotería, si tuviera este dinero, si tuviera esta casa, si tuviera este trabajo, si ganara más, si estuviera en vacaciones, si estuviera descansando. O sea, siempre nosotros nos estamos alejando de la realidad, nos estamos haciendo ilusiones, y al momento de hacernos esas ilusiones, pues nos estamos separando de nuestro instante, ¿no? Es muy importante que nosotros, mientras estemos pensando que vamos a estar mejor en algún otro lugar, pues nos estamos perdiendo de este momento, nos estamos perdiendo de vivir este instante presente. Entonces, lo más importante es que cuando nosotros estemos pensando en las cosas que no tenemos y queremos tener, pues hacer un recuento o un regreso, como esos monitos que le jalas la cuerda. Entonces, jalarnos la cuerda nosotros para regresarnos a este momento y a vivirlo como lo tenemos que vivir. Nunca va a existir este futuro o estos anhelos o estas ilusiones, porque esas ilusiones únicamente están creadas en nuestra cabecita, ¿no? Entonces, por más de que digas tú, voy a planear esto, cuando tenga tanto dinero ahorrado, me voy a ir de viaje, o sea, todo eso nunca va a llegar. En el futuro nunca va a llegar. Siempre vamos a estar viviendo nuestro momento presente, que es este instante en el que tú me estás escuchando, este instante en el que tú tal vez estás trabajando, o tal vez estás conduciendo, o tal vez estás en tu oficina, o estás tomando un descanso. Este instante es el que nosotros no nos debemos de perder. Y este instante pues va a estar en cada momento en que nosotros estemos conscientes de vivirlo. No vamos a decir, en 2 horas voy a estar viviendo mi instante, ¿no? Ahí estamos nuevamente postergando, yéndonos al futuro, ese futuro que no existe. Siempre nos vamos a encontrar en este momento, en este instante. Como la frase que nos dice aquí en el número, bueno, apartado 4 y número 5. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. O sea que nosotros no deberíamos de tener carencias porque somos completos, pero nuestra mente, nuestras ilusiones, nuestros anhelos o todo lo que ustedes quieran, nuestros sueños, nos han fabricado esa carencia. Y lo importante es que nosotros estemos conscientes de que no tenemos esa carencia. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Esa es la diferencia fundamental. Aquí nos dice, aquí en el libro, es la Esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Y esto va para todos. Si uno ahorita se siente mal, le duele la cabeza, piensa que se sentiría mejor si ya no le dolía la cabeza, o si está enfermo, piensas que estarías mejor si estuvieras sano. Pero recuerden también que todo esto viene de nuestra creación. Nosotros estamos fabricándonos todos estos malestares o todas estas inconformidades. Estas inconformidades que nos hacen daño y nosotros lo atribuimos a algo externo. A decir, pues me siento mal porque a mí no me están pagando lo que le están pagando a mi compañero. O me siento mal porque yo no tengo todas esas oportunidades que tiene fulanito o manganito, o me siento mal porque no puedo viajar, o porque no puedo comprarme lo que yo quiero, porque no tengo este carro, porque no tengo esta casa, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a estar siempre poniéndonos pues todas estas ilusiones o todas estas inconformidades en nuestra vida, nos vamos a perder de vivir este momento, este instante presente. Cuando uno se pierde este instante presente, se pierde de la vida. Se pierde de todo lo que la vida nos está dando y nos está proporcionando. Tal cual la estamos viviendo en este momento, es perfecta. Créetela que es perfecta, porque lo es. Si tú empiezas a poner peros, pues nada más eres tú, es tu creación, es nuestra creación la que nos estamos poniendo. Pero, ¿cómo voy a estar así? Pero no puedo ir, pero si no puedo tener esto, si no puedo comprar esto, si no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. También en este apartado nos dice que el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Entonces hay que enfocarnos en el amor, que el amor es perfecto y expulsa el miedo. Y si nosotros tenemos miedo, es que realmente no tenemos ese amor perfecto. Entonces hay que estar conscientes en eso. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con esto que les dije, que el amor perfecto expulsa el miedo, y si hay miedo, es que no hay amor perfecto. También nos dice que solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Si quieren, escríbanlo. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Así que hay que creer estas palabras, estas frases, y de esta manera nosotros seremos libres. Solo Dios puede establecer esta solución, y esta fe es su don. Y ahora sí nos vamos con los ejercicios de este apartado, así que vayan por su papel y lápiz para que escriban. Y bueno, en la lección número 6 de Un Curso de Milagros nos dice lo siguiente: estoy disgustada porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a las anteriores, así que es necesario una vez más que para cualquier aplicación de la idea de hoy nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trate. Puede ser ira, puede ser miedo, puede ser preocupación, puede ser depresión, así como lo que percibes como su causa. Por ejemplo, estoy enfadado con, porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de, porque veo algo que no está ahí. Eso es muy importante que lo hagan. Recuerden que lo pueden hacer durante un minuto. Y estén pues analizando, ¿no?, lo que les está enfadando ahorita, lo que les molesta o lo que les pone triste. Y le van a agregar: estoy enfadado con, o estoy enojado con, o estoy triste con, porque veo algo que no está ahí. A todo le vas a agregar eso: porque veo algo que no está ahí. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con este propósito. Cuando tú te enojes, tienes que estar consciente de decir, hoy estoy enojado con o por, y después, pero porque veo algo que no está ahí. No obstante, las 3 o 4 sesiones de práctica que hoy se requieren deben de ir precedidas, como en días pasados, por 1 minuto más o menos de búsqueda mental, seguido de una aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Una vez más, si te resistes a aplicar la idea a algunos de los pensamientos que te causan disgusto más que a otros, recuerda las 2 advertencias mencionadas en la lección anterior. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Así que aplícaselo, por más que digas, ah, no, pero estoy molesta poquito, o estoy enojada poquito, estoy triste pero muy poquito, no. A todo lo que te pase por tu mente hay que aplicarlo. No hay que hacerlo durante todo el día, lo puedes hacer durante 1 minuto por alguna idea que se te venga en tu cabeza, de coraje, de disgusto, de rabia, lo que sea. Y después analiza esa idea mental y ya lo dejas. Y después lo vuelves a hacer si te vuelve a aparecer otra idea. El chiste es hacerlo 4 veces durante el día y en tan solo 1 minuto. No puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todas como si fuesen iguales. Esto es lo que nos recalca, o sea, que no hay disgustos pequeños, todos perturban mi mente por igual. No puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todas como si fuesen iguales. Por eso es muy importante que nos dice que por más pequeño que nosotros lo veamos, y dice, no, está demasiado pequeño, o sea, como que no me afecta tanto, no lo voy a aplicar este ejercicio. Hay que aplicárselo porque si te desprendes de las otras enfados o de las otras ideas que tú sientes que son fuertes, pues van a quedar estas pequeñitas. Y entonces es como un trabajo incompleto, porque tiene que ser todo. ¿Okay? Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan descubierto algo. Cada quien puede tener la interpretación que guste y cada quien puede despertar de la manera pues menos previsible, ¿verdad? Tal vez lo que yo te dije te ayudó, tal vez lo que yo te dije no te ayudó en absoluto, tal vez lo que tú entendiste es totalmente diferente a lo que yo comprendí. Eso no quiere decir nada, no quiere decir que estemos mal ni que estemos bien, sino simplemente es para que nosotros despertemos y nos ayudemos. Y la interpretación que yo doy, pues nada más es para orientar un poquito, ¿no? Orientarme, no orientarlos ustedes, orientarme yo misma, ¿ok? Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siento, vas perdiendo. music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos y ya tenemos la receta de salud. Espero que tengan listo su papel y lápiz. El día de hoy les traje un remedio natural para todas las personas que se están quedando afónicas con esos cambios de temperatura, con las gripes, pues puede ser por muchas cosas, ¿no? También porque cantaron mucho en la noche de karaoke, por, como les dije, los cambios bruscos de temperatura, porque el ambiente está muy contaminado. Hay muchas cosas que nos pueden ocasionar esta afonía, ¿no? Y es muy molestoso. También las personas que tienen problemas con las glándulas tiroides. Y bueno, hay muchas causas porque pega afonía, que se te va la voz. Entonces, para eso les traigo una receta que van a decir, no está tan buena, ¿no? Pero la verdad es que tampoco está mala. La cebolla en sí, hay mucha gente que pues no la come, ¿verdad? No la tolera. Pero sabemos que la cebolla, el ajo, todas estas verduras que parecen ser muy fuertes por el olor y por todo, pues también son muy, muy fuertes en la salud. O sea, que te ayudan, que te dan muchos beneficios. Y el jugo, bueno, no es jugo, es una, más bien es como un brebaje, es, o un jarabe, es de cebolla y azúcar morena o azúcar negra, no sé cómo le llaman. Es un jarabe antibacteriano porque pues la cebolla pues es, tiene este efecto antibacterial en el organismo. Lo que vas a necesitar son dos cebollas moradas. Si no tienes moradas y tienes blancas, hazla con las blancas, no hay problema. Un litro de agua y 3 cucharadas de azúcar morena. Lo que vas a hacer, vas a poner a hervir las dos cebollas. Hay que lavar antes muy bien las cebollas, ¿ok? Las vas a hervir en el litro de agua. O si quieres, puedes agregarlo en medio litro. En lugar de un litro, puedes utilizar mejor medio litro. Y lo vas a poner a hervir durante unos 15 minutos. Después de esos 15 minutos, al finalizar, lo vas a pasar por un colador esa agua, y le vas a añadir unas cucharadas de azúcar morena y vas a tomar este jarabe en sorbos durante el largo del día. Entonces, este medio litro de agua que fue hervida con las cebollas, le vas a agregar el azúcar y lo vas a beber durante el día y vas a ver cómo esa afonía se te va. Y si tienes alguna bacteria, pues también tu cuerpo la va a deshacer. Entonces háganlo, no sabe mala, la verdad es que no sabe mala la cebolla cuando la cocinas o cuando la hierves, hasta sabe un poco dulce. Y con el azúcar pues va a saber mucho mejor. No piensen que porque cebolla va a saber mala o asquerosa, al contrario, les va a ayudar y va a hacer un buen trabajo en su organismo. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Ahora vamos a pasar directamente con la reflexión del día, que se titula La Roca.

recuperaron su amistad. Llenaron sus arcas con 500 monedas cada uno y se volvieron a sus casas con una enseñanza que les cambió la vida y que les hizo felices. No dudaron en compartir esta enseñanza con todos aquellos que les rodeaban y que más lo necesitaban. Autor desconocido. El que hace sufrir al prójimo se perjudica a sí mismo. El que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo. León Tolstoy. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. Stone keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easy. Desde la mañana con 8 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si ustedes quieren escuchar la repetición o se perdieron la mayoría del programa y quieren escuchar la repetición, recuerden que estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. En dos horitas más podrán escucharlo. Y el día de mañana podrán escuchar la grabación a la hora que ustedes quieran, porque se encuentra como podcast en la página www.sexylovradio.com en la pestaña de música. Y recuerden que tienen una invitación muy especial el día de hoy para que sintonicen la radio y escuchen lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit. Les traerá toda la información que acontece en el mundo del deporte y por ahí pues lo que está pasando, ¿no? Con la NFL, que pues ya se vienen pues más partidos este fin de semana, y pues ahí les va a traer toda esa información que yo no sé mucho, más bien casi nada, pero ustedes sé que les interesa toda esta información deportiva, así que no se la pierdan hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Salgan muy abrigados, si ya saben, se dirigen hacia las áreas de Wasatch Front, Mountains, perdón, es que hay una calle que se llama así. Y pues todos los que se dirigen hacia las montañas, lleven su kit de supervivencia que contenga cobijas, abrigos, agua, comida, linterna, lámparas, baterías, todo eso, para que estén bien prevenidos. Más vale prevenir que lamentar, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ahora sí, yo me despido. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.